En el día de ayer, en el Panal, en Córdoba, se ha entregado por fin el móvil de seguridad ciudadana esperado para el pueblo, porque obviamente la flota automotriz es muy escasa. Se ha entregado una Renault Sandero totalmente equipada para hacer efectiva la entrega. Se presentaron el intendente municipal Omar Ferreira y el coordinador de Inspección General, Seguridad Ciudadana, Monitoreo y Defensa Civil, Javier Españolo, que está con nosotros en este momento. Buenos días, Javier, y felicitaciones. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que ayer fue un día muy importante, dado de que, bueno, después de un arduo trabajo que venimos realizando para conseguir este móvil que tanto lo necesitamos en la localidad, que es un móvil que va a colaborar en la prevención del delito, donde va a estar colaborando en incidentes de tránsito, y bueno, realmente es un móvil que vamos a tratar de que funcione las 24 horas, donde va a estar, ya hemos solicitado la compañía de un oficial del distrito policial para que nos acompañe y para que realmente pueda cumplir la función que realmente tenga que cumplir. Uno de los requisitos para la entrega del vehículo fue que el personal que vaya a manejar el vehículo va a tener que hacer una capacitación previa. O sea que aclaramos que todo personal que conduzca el móvil de seguridad ciudadana tiene que estar capacitado. Es por ende de que en estos días el auto no va a salir a la calle porque todavía el personal no ha sido capacitado y estamos a la espera ahora de que nos citen desde el Panal, desde Casa de Gobierno, para que todas las localidades que se han llevado el vehículo hagan la capacitación correspondiente. Y quien te habla también la va a hacer. Javier, bueno, evidentemente es un móvil más moderno que los anteriores, se nota por el equipamiento que se ve desde afuera. Vos estuviste sentado adentro, cumple con, bueno, luces LED de alta luminosidad en las balizas. Creo que tiene hasta equipo de comunicación. No, equipo de comunicación no, pero sí es un vehículo moderno, bien equipado, donde, bueno, nosotros le vamos a poner un equipo de comunicación, vamos a colocar dos reflectores chiquitos a los costados para que se pueda, cuando el vehículo esté circulando por una calle oscura o un terreno, pueda tener una iluminación para ver los lotes baldíos por si se ve algo extraño. Pero bueno, estamos trabajando en eso. La próxima semana tenemos una reunión para la entrega del nuevo kit de alarmas. Sabemos de que aduana ha liberado un lote de alarmas que van a ser distribuidas en la ciudad de Córdoba y en el interior. Y estamos esperando también equipos de seguridad vial, en la cual va a ser entrega la próxima semana también. Estaba Estampalica, alguien responsable del tema de alarmas también, alguien que ha venido mucho acá al pueblo a hablar de situaciones de seguridad. ¿Pudiste charlar algo en particular con él? Estuvimos charlando, bueno, justamente lo que te estoy comentando, el tema de alarmas comunitarias, el tema de más cámaras, el tema de que se llegue al municipio gente de la provincia para dar charlas, capacitaciones en el tema de seguridad, y bueno, trabajamos realmente fuertemente en eso. Muchas veces la gente dice que nos vamos en palabras y no es que nos vamos en palabras, nosotros, llegado el momento, hablamos, decimos y hacemos, y creo que uno siempre nos ve en la calle que estamos trabajando en pos de eso. Las elecciones ya pasaron, así que esto no es un tema político, sino es un tema personal, en la cual le digo que nosotros estamos siempre, no diciendo, estamos haciendo, lo estamos demostrando con hechos. Tengo el orgullo, así que en toda esta gestión ha llegado Vialidad, cuando nunca Vialidad se llegó a nuestra localidad. Hemos tenido gente del Ministerio de Ambiente, donde hemos firmado convenios. Hemos tenido la gente de Patrulla Ambiental trabajando. Hemos tenido gente del Ministerio de Seguridad, cuando nunca se acercaron a la localidad. Y creo que se han logrado capacitaciones para la Defensa Civil, donde ha venido venido el mismo director a darnos las capacitaciones, el licenciado Marcelo Jornada, y creo que hemos avanzado y estamos avanzando fuertemente en gestiones y siempre haciendo y no diciendo. ¿Pudiste notificar la Estampalica que se ha creado la nueva oficina que reúne las cuatro áreas con monitores más grandes y con más espacio para que él en algún momento pueda venir a visitarlo o en la futura inauguración, que no debe faltar nada? No se le ha notificado, sí se lo ha invitado y se le ha dado una carpeta con copia de todo lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer. Y la verdad se les ha tomado el compromiso para que él esté presente en la inauguración, que no sabemos cuándo va a ser porque, bueno, dependemos de varios factores porque queremos inaugurar todo completo, entonces no nos queremos apurar, queremos hacer algo realmente como se debe hacer. Bueno, evidentemente esta inauguración, como vos decís, lejos está de ser política porque han pasado las elecciones, tiene que ver con una gestión que va abarcando muchas áreas que se fueron creando durante la gestión de Ferreira, pero más aún cuando vos asumiste durante la pandemia la parte de seguridad ciudadana, la parte de monitoreo y la parte que tiene que ver con inspección general. Ahí se ha englobado todo, se ha agregado defensa civil donde vos ya estabas, y bueno, reunir todo en un edificio donde tiene las comodidades, la tecnología, internet de alta velocidad, de fibra óptica y todo lo que tiene que reunirse para que puedan trabajar un equipo, va a ser muy notorio, y creo que cuando el vecino y el visitante se den cuenta del lugar, se van a poner muy felices. Sí, yo creo que sí, yo creo que muchas, ayer leía las redes, creo que la gente no está informada, no está informada de muchas situaciones, creo que se habla mucho de más sin preguntar. Yo justamente en la página del municipio, personas que preguntaban, tenían dudas, fui aclarándola, pero creo que yo, Javier Españolo, estoy siempre en la municipalidad o en la oficina nueva, siempre atiendo el teléfono y estoy en comunicación para que cualquier persona que tenga dudas, yo no voy a tener problema en evacuar esa duda, pero le pido por favor que no generemos un caos ni diciendo cosas que realmente no corresponde, porque duele a uno que está trabajando por el bien de la comunidad y que realmente se trabaja más ad honorem que a sueldo, porque se trabaja fuera de horario y todo eso no es compensado, y lo hacemos con gusto y lo volvería a hacer todo lo que hemos hecho, pero creo que cuando uno trabaja con gusto y trabaja de corazón, no quiere una medalla, pero quiere que la gente se quede conforme de que hay gente que hay un grupo de personas que está trabajando en pos y para la comunidad. También que la gente se quede tranquila, se está trabajando con el tema de la circulación de tren, no solamente en este pueblo, sino en los alrededores, para poner cartelería, para educar al ciudadano, para ir a los colegios, para que Trenes Argentinos y Vialidad pongan la cartelería necesaria para alertar sobre el paso del tren y, bueno, recomendarle a la gente del pueblo, tengan cuidado, sobre todo en horas de la mañana y del mediodía, porque el tren está pasando. En el día de hoy vamos a tener una reunión con el Ejecutivo Municipal, donde, bueno, vamos a poner la barba en remojo y vamos a hacer actuaciones que lo tendría que hacer Nación, que lo tendría que hacer Ferrocarril Argentino, y que, bueno, que desde la parte municipal lo vamos a afrontar y vamos a hacer todo lo posible para la seguridad de nuestros vecinos, que es lo más importante, que es lo que nos importa. Más allá de que sea nacional, provincial, lo más importante en este momento es la seguridad de nuestros vecinos. Sí, también bomberos y defensa civil, me dijo Marcelo Sornada, se están gestionando capacitaciones para poder entrenar a todos en caso de una catástrofe con el tren, y aún así también están pidiendo más material a Trenes Argentinos para poder paliar cualquier tipo de situación. Así que se quede tranquila la gente, que todos los organismos del Estado, por lo menos en la zona de Punilla, están gestionando un correcto funcionamiento, no solamente del tren, sino de las entidades del Estado en caso de catástrofe. Exactamente, estamos trabajando en eso. Hoy no tenemos nada, porque no podemos mentir de que hoy estamos preparados y no tenemos nada. Tenemos sí una capacitación que fue mínima, que no fue la adecuada, porque realmente vos estuviste presente, sabemos que no fue la adecuada, pero bueno, fue el principio de algo que bueno, que podemos lograr que seamos expositivos y que realmente valga la pena. Y que estamos certificados por Trenes Argentinos en actuaciones y protocolos, porque obviamente esto es fundamental. El tren es del Estado, así que el tren tiene que capacitar. Exactamente. Javier Españolo, del Área de Defensa Civil e Inspección General, muchísimas gracias por las noticias. Y bueno, la semana que viene seguramente charlaremos nuevamente. No, por favor, a vos.